Muy bien, Anita, ¿cómo estás? Bien, contento de escucharlo Acá estamos. porque me gustan estos temas para poder desasnarnos quienes somos más pequeños. Sí, en realidad siempre ha habido un intento de tapar, de ocultar lo que han sido los grandes procesos sociales con la participación intensa de los sectores populares y particularmente de la clase obrera, ¿no? Así que si no quedamos los viejos que fuimos participantes, por ahí no se encuentra en los libros, ni mucho menos lo van a encontrar en los relatos de la época, porque son de los medios oficialistas. Así que bueno, pero aquí estamos todavía, por suerte. Muy bien. Bueno, Cacho, mira, vamos a hacer un aviso onda parroquial antes porque te cuento que acá nosotros estamos esperando a un grupo de estudiantes que vienen de la escuela Quesada y nos pide la profe, que ya llegó, te cuento todo esto ya a la audiencia, que avisemos que vienen retrasados les pibes de la escuela. Hecho este aviso, sigamos ya directamente, metámonos en el Mendozazo y cuál fue tu experiencia particular en relación a esa época, a esos hechos y a ese contexto. Bueno, cuando usted quiera, cuéntenos. Sí, creo que lo que no se puede obviar es que el Mendozazo se da en un marco gigantesco mundial de luchas, y particularmente en América Latina y en especial en la Argentina, luchas que venían desde los años 60 y 70, con hitos destacados como fueron las luchas ferroviarias. Y para no extenderme particularmente las de los IPFianos. En el momento que se da el Mendozazo, en Mendoza había paro bancario, paros docentes y en especial el de los obreros del cemento que habían cortado la ruta a Chile. En una situación especial, digo, porque la dictadura que había suspendido o intervenido los sindicatos y los partidos políticos, inevitablemente como contrapartida de eso, y al contrario de lo que ellos esperaban, que iba a haber un aplacamiento de la situación, hay un gran desarrollo sin la presión de determinados partidos conciliadores o de sindicalistas entreguistas. Hay un gran desarrollo del clasismo, vieja trayectoria del movimiento obrero argentino, que se va estructurando en torno a los delegados de fábrica, cosa que está lejos entonces del manejo de las patronales y de los negocios de los sindicatos. Este hecho clave se extiende a todos los movimientos sociales, particularmente a los movimientos estudiantiles y los barriales, en particular con el delegado de sección, el delegado de fábrica. Esa pasa a ser, de hecho, la estructura sindical, barrial, estudiantil, sin el corsé o de los partidos conciliadores o de los sindicalistas traidores o negociadores. En ese marco se da el Mendozazo. Y la gota que derrama el vaso, porque había una cantidad de hechos, muchos de los cuales estamos viendo ahora, o similares, en otro plano, por supuesto, se da con la gota que derrama el vaso es el aumento desmesurado de la factura de la luz. No te vas a creer que muy lejos de las actuales, y de las que se vienen. Claro. La gente pasa de los comentarios en fábricas, colas, negocios, a juntarse en los barrios y se va instalando el no pague la luz. Se ponen velas en las ventanas, se pegan las boletas en los medidores y comienzan a realizar asambleas en las esquinas, en las plazas, y juntándose los vecinos. La asamblea que detona la situación fue la que se realizó en la cuarta sección, el día 2 de abril. ¿Por qué? Porque esa asamblea decide marchar al centro y al pasar por el viejo local de la LB6, plantea una convocatoria general al pueblo de Mendoza a la Casa de Gobierno para el día martes 4. De allí marchan al centro y siguen difundiendo en todos los medios masivos la convocatoria a la Casa de Gobierno para el martes 4 en todos los medios que de los, en los que son recibidos, ¿no es cierto? Hay un debate general que se va decantando entre la misma gente que participa. Había una parte, sobre todo de algunos partidos y de sectores muy conciliadores, que en realidad estaba más en el proyecto de una salida negociada con la dictadura. Por lo tanto, proponen juntar firmas, armar una comisión y entrevistar al gobernador para solicitarle moderación en la medida. No obstante, la mayoría planteaba marchar al gobierno o a las intendencias y exigir lisa y llanamente la derogación del aumento de la luz. Yo me voy a referir específicamente a lo de Ferroviario como una expresión que muestra lo que en realidad aconteció con las particularidades de cada sector en todos los sectores: vitivinícolas, metalúrgicos, contratistas, cementistas, en los trabajadores en general, en los mismos barrios, en las amas de casa, que se iba gestando esto en las compras cotidianas de los comercios, verdulería, carnicería, qué sé yo, y se va generalizando. Se decide entonces el día 4, día en el que la gente se va juntando o en esquinas típicas de Mendoza de cada barrio o en las plazas departamentales, y se van constituyendo las columnas que van a converger en la Casa de Gobierno como estaba planificado, como estaba propuesto. La columna ferroviaria, de una larga trayectoria de lucha, veníamos de haber sido acuartelados por Frondizi, de haber sido militarizados, de haber sido presos en la isla Martín García los dirigentes, teníamos una larga experiencia de lucha. Por lo tanto, creo que contando lo de Ferroviario, yo reflejo lo que fue más o menos lo que aconteció en el resto del movimiento obrero. Claro. Nosotros participamos desde talleres diésel y desde coches motores, 800 de talleres diésel y 300 empleados de coches motores. Nos concentramos en la puerta de la CGT, calle 25 de Mayo, a media cuadra de la Plaza Chile, y ahí nos encierra la policía por la calle Gutiérrez y Espejo frente a la CGT. Y comienzan a gasearnos. A gasearnos con unas balas que tienen más o menos unos 15 centímetros de largo por unos 4 centímetros de diámetro. Le pegan a un compañero ferroviario en el cuello, casi lo degüellan, porque le pusieron 7 puntos y se salvó milagrosamente que no le cortara la aorta, y eso provoca un detonante reactivo de la gente. Comenzamos a arrancar las piedras de las acequias, que estaba tachonada Mendoza en toda su acequia con esas piedras bolas, y las usábamos tirándolas como si fueran bochas. Claro. No sabes, porque van a 100 metros, pero van rodando, no sabes si te van a pegar en la rodilla, más arriba de la rodilla, en el pecho o en la cara. Es lo que tenemos, porque no habíamos ido preparados como cuando combatimos en otra ocasión, en los años 64, y armamos onda y peleamos con la policía con ondas armadas. Pero en este caso lo único que teníamos a mano era eso. Además, asaltamos los vehículos que transportaban a la infantería y le rompemos, astillamos los vidrios, porque eran vidrios irrompibles, con las piedras bolas. Eso hace que los tipos se bajen con las manos arriba y salgan. Nosotros les permitimos que se fueran corriendo. Ahí nos concentramos, entonces decimos, mira, vamos a la Casa de Gobierno, ya no queda alternativa, acá no tenemos que discutir nada con la CGT, que estaba en la conciliación, dirigida por Carlo Fiorentini, petrolero privado, y marchamos a la Casa de Gobierno. En el trayecto nos enteramos que ya las maestras habían sido mojadas con el llamado guanaco, que era el carro lanza agua que largaba agua de color azul, de manera de después detectar quiénes habían estado en la manifestación, ¿no es cierto? Ahí, al llegar a la Casa de Gobierno, nos arrincona la caballería por ambos costados de la Casa de Gobierno. Nos atacan a planazos con los sables y con los látigos, y no tenían idea con quién se estaban metiendo, que era gente que tenía mucha experiencia de lucha y mucha bronca metida dentro. Así que los desmontamos, los caballos salieron corriendo, a los tipos algunas patadas que otras, y también se dispararon. En ese momento ya comienza a instalarse en los pisos de la Casa de Gobierno y a nivel del suelo la gendarmería, ya no el ejército sino la gendarmería, y comienzan a tirar a la altura, poco más arriba de las cabezas, y después prácticamente al cuerpo, que es donde cae el primer asesinado, que es el compañero Quiroga. Que era Canillita, retirarnos Quiroga, ¿no? Nosotros. ¿Cómo, cómo? Era Canillita, Quiroga. ¿Cómo? Era Canillita, digo. Quiroga era Canillita, efectivamente. Uh-huh. A veces me confundo ya con los años que han pasado con el que asesinaron el 30 de abril del 82 en la esquina de Mitre y Pedro Molina, el otro compañero. Pero el primero que cae ahí es, creo que es Ramón Quiroga. Ahí ya se desata la gente, había contratistas, metalúrgicos, obreros de bodega, ferroviarios, gente de los barrios, intentando entrar incluso a la Casa de Gobierno, que es trabada de allá adentro, y ya, como te decía recién, comienza a tirar la gendarmería. Caen dos vehículos más de la policía, que son volcados, y comienza a la parte posterior, que ahora es la entrada normal de la Casa de Gobierno y estaban estacionados los vehículos, comenzamos a voltear todos los vehículos, en particular el primero, un Rambler Ambassador 990 plateado, que era el vehículo oficial del gobernador Gabrielli. Claro. Al caer la nafta, inmediatamente se le prende fuego al coche del compañero gobernador, del correligionario gobernador. Inmediatamente eso es como un, ¿cómo te podría decir? Como un dominó. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Todos los autos volcados. Enfrente, donde hay un parque y está la escuela Martín Zapata, era un gran campo pelado donde había una playa de estacionamiento. Y se llegan a quemar arriba de 130 vehículos, respetando los Fiat 600 y los Citroën. Los demás prácticamente fueron pasto de las llamas. Cacho, ¿y todo? Se todo... quema el guanaco. Ah, bien. No, te quería ir consultando como para poder ir haciendo una un diálogo con el presente, ¿no? Que pareciera hoy que cuando salimos a hacer una manifestación, quizás no tan masiva como fue el Mendozazo, pero sí el accionar de la policía es el mismo, lo venimos siempre hablando eso en La Mosquitera, y cómo en ese momento, bueno, la fuerza organizada de la y popular, ¿no? De trabajadores, docentes, estudiantes, bueno, logran dar vuelta una situación que así todo tuvo una fuerte consecuencia también, con muertos, con muchas personas detenidas, lastimadas. Muchos detenidos hubo, que casi no figuran. Uh-huh. Oficialmente se dan 3 o 4 muertos, el Quiroga, una docente y una persona más. En este momento no recuerdo su nombre, lamentablemente, ni lo tengo escrito. Pero lo que pasa que, como te decía antes, de los años 60 y 70 hubo grandes luchas que fueron modelando y recuperando la vieja historia del movimiento obrero que enfrentaba con las condiciones que tenía, como lo enfrentó la Patagonia, como lo enfrentó la Semana Trágica de Buenos Aires. En la Semana Trágica de Buenos Aires, en el año 19, se asaltaron todas las comisarías y todas las armerías, y la cosa fue directamente un alzamiento prácticamente insurreccional. Lo que pasa que en este momento todavía había ciertas expectativas en una salida, y lo del movimiento obrero daba el clasismo como para enfrentar a las patronales y a las decisiones gubernamentales de la dictadura, claro. Pero no había todavía ese nivel de choque o de enfrentamiento en el que se prácticamente se igualan el uso de, si a vos te tiran con gases, usas balde y con agua y apagas la, con guantes se apagan la bala de gases. Claro. Si a vos te tiran con bala de goma, te protegés con las tetrabric y no te hacen nada. Claro. La bala de goma. Y si te tiran con algo más, empezás con las ondas. Y claro, te puedo asegurar que las ondas son bastante, bastante peligrosas. Entonces, y llegado el caso, empezar con la molotov también, cosa que en ese momento recién se comenzaban a reusar las molotov. La policía se retira, la policía es totalmente, y el ejército son totalmente derrotados, porque lo que hay que considerar y hay que tener en cuenta que no solo fue la expresión en ese momento, de vuelta por el centro, toda la gente que marchó particularmente se ensañó con las casas más paquetas, digamos, más expresiones de la oligarquía, como era, por ejemplo, considerado el diario Los Andes. El diario Los Andes se consideraba el diario de la oligarquía de Mendoza. Claro. Así, vos podés discutirlo, pero el Guipur, el Palacio de la Loza, 3 o 4 casas de ese tipo fueron demolidas prácticamente, y se refugió a la gente en los barrios. Y en los barrios hubo bastiones que fueron intocados durante una semana, como fue, por ejemplo, toda la calle Pedro Molina y la Media Luna, toda la zona esa donde da vuelta el San Juan de Güemayén, ahí no podía entrar en la represión. Los camiones del ejército, de la aeronáutica o de la gendarmería, de noche no entraban. También la calle Independencia, porque se rompían los focos, se llenaban las calles de Miguelito y los corríamos a ondazos desde arriba de los techos. Claro, todas esas cosas, Cacho, como el testimonio de formas de lucha y de organización, y de demostrar que las cosas no siempre fueron como son hoy. Entonces, lo importante que es tu testimonio, estamos con re poco tiempo, pero lo importante que es tu testimonio porque explica un detrás de escena, no solamente en términos así más académicos, sino cómo fue esa gesta mendocina. Así que, bueno, es muy interesante. Podríamos planificar para que algún día te vengas vos a la radio, para que nos puedas explayar más, contar todas estas cosas que son quizás las que no están en los libros, ¿no? Y que enriquecen mucho el testimonio. Así que, bueno, si te parece, podríamos continuar otro día también, sabiendo que estamos en el marco, pero bueno, como luchas y gestas populares siempre hay, para las cuales podamos recordar y que el pasado nos ilumine, estaría buenísimo que te acerques vos por la radio. ¿Te parece que la seguimos? Un solo rengloncito más, si puede ser. Sí, por supuesto. Hay que tener en particular el concepto de la experiencia que se sacó de ahí. Uh-huh. Porque el diario La Nación, expresión típica de las clases dominantes, estaba horrorizada con lo que llamaba los soviets de fábrica, que eran los cuerpos delegados a los que yo me refería, que no aceptaban bajo ningún punto que les representara el sindicato. Iban los delegados, discutían con la patronal sin aprobar, volvían de vuelta a la asamblea de fábrica y la asamblea decidía si se aceptaba o no se aceptaba. Por lo tanto, había una democracia directa y no permitía, no había lugar para la traición. Por eso te digo que es muy importante esto que afloró, pero que ha sido trayectoria histórica de la clase obrera argentina. Sí. Y con todo gusto, ojalá pudiéramos, cuando ustedes me permitan o tengan lugar, volver a juntarnos, me voy hasta la radio y transmitimos podemos profundizar. Experiencia valiosísima del movimiento obrero y popular de Mendoza, porque no fue solo la clase obrera. Claro. ¿Les parece bien? Buenísimo, Cacho. Te agradecemos porque tenemos ahí mucho para trabajar, poco tiempo como siempre, pero bueno, particularmente hoy porque estamos con una visita acá que han llegado ya estudiantes de la Escuela Quesada y bueno, están esperando para compartir con nosotros el estudio, radio, así que quédate vos también conectado ahí escuchando y bueno, prontito nos comunicamos para poder ampliar porque realmente de cada uno de los temas que vos vas planteando siempre hay mucho más para charlar. Así que te agradecemos inmensamente, Cacho, y bueno, estaremos en comunicación para organizar esa visita tuya. Un abrazo grandísimo y el recuerdo para todos los que participaron y participan hoy de las grandes luchas populares. Sí, Cacho, totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, un fuerte abrazo.